puedo olvidarte. Me dijiste cuando te vi, terminamos hace ya tanto tiempo y lograste que me vuelva a confundir. Esperé tanto tiempo que tú vuelvas a mí. He llorado tantas noches, he pensado tanto en ti. Por las noches soñaba que otra vez tú me amabas, pero era solo un sueño. Tú tan solo te alejabas y hoy qué quieres de mí. Yo ya te olvidé.